acuerdo del mal que me hiciste. Yo no lloro, pero sí por dentro llevo una tristeza. Es muy cierto porque en este mundo la maldad existe. Pero todo se lo dejo a Dios porque mi corazón la maldad no resiste. Cometiste la traición que de ti no esperaba.